Durante la asamblea de noviembre de la Conferencia Episcopal Norteamericana, se propuso y se aceptó la causa de beatificación, impulsar como conferencia episcopal la causa de beatificación de una mujer llamada Gertrude Barber. Y el Gertrude Barber murió muy recientemente, murió el año 2000, a los 88 años de edad. Y tengo que confesar que yo no sabía nada de ella, y resulta que es un titán en los Estados Unidos. Y yo sabía que existía un instituto Barber y que ese había sido muy importante en cambiar la manera como en Estados Unidos se trataban los casos de discapacidad o capacidades diferentes a nivel mental, especialmente, ¿no? Y de forma particular en el campo de la educación. Pero no sabía que este instituto tan importante se llamaba Barber en honor a la fundadora Gertrude Barber, y que esta fundadora no solamente es una educadora titánica, colosal, sino que es la que básicamente inventó la educación de niños y jóvenes y adultos con discapacidad basada en una verdadera investigación de cómo hacer para incorporarlos a la sociedad y no tenerlos marginados como se habían tenido hasta muy recientemente. Y les confieso mi ignorancia, porque esta Gertrude Barber es auténticamente un titán. Fue elogiada por varios presidentes de los Estados Unidos que la convocaron a formar parte de las comisiones de salud y de desarrollo educativo presidenciales en su estado, en el estado de Pensilvania. Fue condecorada con la medalla Pro Ecclesia y Pontifice por el Papa Juan Pablo II, en un homenaje en la Catedral de San Patricio de Nueva York, en la que presidió el cardenal John O'Connor, ¿no? un coloso del catolicismo, un auténtico héroe, fundador de las Sisters of Life, de las Hermanas por la Vida, siendo arzobispo y cardenal, y también él en proceso de beatificación, ¿no? Es decir, esta mujer que yo no conocía resulta que es un personaje increíble en el rango del mundo público y especialmente de la educación, y de un elemento muy importante. Es en la creación de la ley en Estados Unidos, que es conocida por sus siglas ADA o ADA, lo que se llama el Acto para los Americanos con Discapacidades, ¿no? Las siglas en inglés, Americans with Disabilities Act. Este fue una ley federal firmada por el presidente Bush, papá, que revolucionó la manera como se trata a las personas con capacidades diferentes en los Estados Unidos a todo nivel, desde físico hasta el mental. Y si ustedes ven prácticas que hoy en día se practican en nuestros países, pero de forma relativamente reciente, lugares de estacionamiento preferenciales para personas con discapacidad, rampas obligatorias en las veredas para cruzar las pistas o para acceder a edificios públicos, ascensores que tengan los botones al alcance de las personas que pueden estar en silla de ruedas, semáforos que emitan sonido para que las personas no videntes puedan cruzar. Es decir, todas las normas que ustedes conocen y que pueden ver que tratan de una manera adecuada a las personas con alguna discapacidad, el hecho de que aborden primero en los aviones, por ejemplo, y que las compañías aéreas todas obligatoriamente tengan que tener sillas de ruedas para poder abordar, el hecho de que los estados reciban dinero federal, del gobierno federal, para aplicarlo a la educación específica de personas que requieren educación especial. Todas estas transformaciones, ¿no?, que han incorporado a una población que antes estaba profundamente marginada, en el lado de la educación de discapacidades intelectuales o mentales, Gertrude Barber fue un coloso, fue fundamental. Tanto así que el presidente George Bush, papá, cuando firmó la ley ADA, entre las personas que quiso tener alrededor de él en la mesa de la sala oval donde firmó la ley, fue a Gertrude Barber, ¿no? Y Gertrude Barber, ella nació en el estado de Pensilvania de una familia de una mamá irlandesa inmigrante y papá americano, pero hijo de irlandeses inmigrados, o sea, era primera generación, ¿no? Y ella estudió en una escuela normal en Edimburgo para aprender educación, quería ser profesora. Y recordamos que ella nació en 1911 y en consecuencia acá estamos en los hablando de los mediados y finales de los años 20, donde no muchas mujeres iban a educación superior. Y una de las formas de acceder a la educación superior era precisamente ir a estas escuelas normales, ¿no?, que se llamaban escuelas normales, que eran escuelas para preparar educadoras, para preparar profesoras. Y ella, luego, se especializó en educación ya a un nivel que no era usual para mujeres. En Penn State, la Universidad Estatal del Estado de Pensilvania, con mucho prestigio. Y muy pronto ella se dedicó al problema que detectó apenas puso el pie en las escuelas. Eran todos estos padres que llegaban con hijos con alguna forma de discapacidad. Y recuerden ustedes que en ese entonces no se distinguían mucho, no se conocían las variables, no había una clara idea de lo que era el coeficiente de inteligencia, etcétera, ¿no? Y entonces existían términos muy genéricos que hoy en día son considerados insultantes para personas que no estaban en la capacidad estándar de todo el mundo para poder asistir a clases, especialmente niños, ¿no?, que después eran adolescentes y que se veía que tenían una capacidad muy limitada de progresar y en la manera como se enseñaba entonces en las escuelas tenía cero capacidades de progresar. Entonces, ella llega al distrito escolar de Erie, Pensilvania, Erie, y en 1952, después de años de experiencia, se da cuenta que es posible enseñarle a estos niños, es posible aliviar el dolor de estos papás y es posible ponerlos en un ambiente donde puedan aprender primero separados y después con los años, ya muy mayor. Ella vivió 88 años, tuvo una vida muy larga y estuvo activa hasta el último día de su vida, ¿no? En consecuencia, ella no solamente pudo ver, sino impulsar avances enormes en la manera como hoy se educa a personas con discapacidad. En este proceso ella se dio cuenta que faltaba primero entendimiento de qué cosa significa esto, ¿no?, y había que remover muchísimos prejuicios. Segundo, metodología. ¿Cómo existían formas de poder enseñar a estos niños si uno entendía qué habilidades tenían a cambio o como contrapeso de las que carecían? Y así es como decide fundar un centro con toda la experiencia y especialmente tantos padres que vieron el bien que esta metodología, que esta enseñanza, que ella ejecutaba, por si acaso, la gran mayoría del tiempo al comienzo, de forma libre, fuera de clases. Pero logró inspirar a algunas personas, a algunas profesoras para que la acompañaran en esto y aprendieran con ella, ¿no?, y fueran no solamente aprendiendo de ella, sino con ella, porque ella también iba aprendiendo en este proceso. A lo largo de su vida, ella volvería a la universidad algunas veces más para estudiar psicología, por ejemplo, psicología aplicada, ¿no? Porque tenía este hambre constante de mejorar y mejorar y mejorar, no por ella. Y ella vivió básicamente una vida de consagrada. Nunca se casó, se dedicó plenamente a esta labor y en esta labor se apoyó muchísimo en su fe católica. Y cuando ella en 1952 funda el Centro Barber, no lo funda por su nombre, o sea, no lo hace por una cuestión, digamos, de vanidad, sino en honor a su padre, trabajando múltiples trabajos, había logrado que sus hijos, que tenían orígenes muy modestos, pudieran estudiar, y especialmente ella pudiera estudiar, ¿no? Y pudiera acceder primero a la escuela normal y luego a Penn State, que aunque es una universidad estatal, significaba irse lejos de la ciudad, pagar por un lugar donde alejarse, pagar por los libros, costaba dinero. Entonces, este Centro Barber iría expandiéndose de tal manera, no solamente en Pensilvania, ¿no?, creciendo como institución, sino que muchos pidieron replicar este centro. En una época donde no habían prejuicios en Estados Unidos de colaborar con instituciones que tenían una identidad de fe, por si acaso el Centro Barber nunca fue un centro católico, pero Gertrude, y yo creo que esa es una de las razones por las cuales va a ser beatificada o está en proceso de beatificación, nunca se avergonzó de su fe. Es más, siendo cada vez una persona más eminente, más famosa, más importante, luego en sus años 40 comenzó a ser invitada internacionalmente a hablar sobre esto, siempre mantenía una relación muy cercana con la iglesia, ayudando a la iglesia, sirviendo a la iglesia, estando presente en su parroquia, participando de las actividades locales. Es decir, era una gran personalidad que en su parroquia, sin embargo, era una mujer devota, dedicada y amante de su fe. Y siempre decía, la razón principal por la que tenemos que seguir luchando por estos niños y estos jóvenes es porque son hijos de Dios. No son un ápice menos hijos de Dios que tú y que yo. Ni un ápice. Y este sentido de dignidad es la que la llevaba a movilizar todos estos esfuerzos. Comienza con este Centro Barber en 1952. Y el Centro Barber, por si acaso, no era un centro, no era un edificio. Ella le pide a la YMCA, ¿no?, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que le dé un espacio dentro de sus instalaciones. Y les explica qué es lo que querían hacer. Y no solamente qué es lo que ella quería hacer, y no solamente la YMCA la apoya, le da este espacio grande, sino que además hace saber a las familias que van a la YMCA, que muchas de las cuales no eran católicas, recuerden que el origen de la YMCA es evangélica, ¿no?, es ir allí y tener y hacerle saber, esta mujer está haciendo esto de acá. Entonces, después, cuando esto sigue creciendo y decide ampliarlo a un programa para adultos en 1956, por el éxito, porque imagínense cuántos adultos habían sido abandonados y habían llegado a la adultez en esta situación y sin nada que aprender, sin nada que hacer, totalmente marginados, ¿no? En ese momento un hospital decide darle una rama para que haga su centro y siga atendiendo cada vez a más gente y trayendo cada vez a más voluntarios. El presidente John F. Kennedy, el primer presidente católico, se entera en el 62 lo que está haciendo Barber y la convoca a que sea una de las 25 delegadas a nivel de todo Estados Unidos para la fuerza de tareas para la educación y rehabilitación de niños y adultos. En ese momento se llamaban con retardo mental, ¿no? Hoy en día no se utiliza ese término, pero este es 1962 y no había conocimiento ni una mejor terminología, digamos así, ¿no? y el Centro Barber se termina convirtiendo en un instituto nacional que hasta ahora ha sido fundamental para establecer oportunidades que primero fueron educativas de niños, después de adolescentes, después de jóvenes, de adultos, y que hoy en día se ha extendido tanto que ofrece también entrenamiento para que las familias sean capaces de ofrecer apoyo y se entrenen de cómo llevar adelante a un familiar con estas circunstancias, y además se tienen un sistema para tratar de conseguir trabajo para estas personas, ¿no? Y con el paso del tiempo ella va especializándose cada vez más y se convierte realmente en una eminencia, ¿no? Y todo por una mujer profundamente dedicada y profundamente inteligente que fue descubriendo metodologías de enseñanza, ¿no? Y siempre con una vida impecable, ejemplar, de sacrificio, completamente dedicada. Ella, el año 2000, cuando tenía 88 años, lanzó una gran campaña de financiación de capital para poder abrir nuevas escuelas y nuevas organizaciones educativas. Y apenas lanza esta campaña, en marzo, el 29 de abril, el señor la llama a su gloria. Y Gertrude muere en este olor de heroísmo y de santidad, con mucha gente a nivel público reconociéndola como una gran pionera y reconociendo y admirando además su propia identidad católica. Y es así que la diócesis de Erie, en Pensilvania, donde ella nació y donde volvía constantemente, la abrió una causa de beatificación el 2019, ¿no? Y el 2020 el condado y la ciudad de Erie en Pensilvania la proclamó mujer del siglo, no del año, no de la década, mujer del siglo. Y ahora en 2024 los obispos de Estados Unidos han decidido que van a colectivamente apoyar su causa de beatificación. Que tengas un buen día.